un poco más en desuso, y nos parecía fundamental pues tener una serie de vídeos, de imágenes o grabaciones cortas sobre lo que es el pueblo, sobre lo que es la capacidad de producción que tiene la fábrica y la trayectoria que hay, todo ese saber hacer que se acumula gracias al trabajo para grandes marcas, y al mismo tiempo pues vender también las posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen aquí en el centro tecnológico. Entonces se han grabado un par de vídeos largos, tanto en inglés como en francés, para que los posibles clientes puedan entender lo que es Ubric y lo que es el centro, sin necesidad de tener que desplazarse hacia aquí, sino que con una primera entrada en las redes pues puedan acercarse hasta Ubric y hasta lo que significa Ubric simplemente con un clic. Y luego pues una serie de vídeos un poco más cortos y de fotografía que ya hablan más del proceso y de la forma de hacer las cosas que tenemos en Ubric, ¿no? Cuidando y poniendo en valor pues ese nivel de calidad y de lujo con el que se fabrica en nuestra localidad. En la primera imagen que hemos colgado también hablamos del nombre, que muchas veces nos preguntan el por qué Movex, ¿no? Y bueno, pues Movex hace referencia, las siglas de Movex constituyen y hacen referencia a un acrónimo de distintas palabras, ¿no? De las letras que hemos sacado, distintas palabras relacionadas con Ubric y con el sector de la piel, ¿no? La M de marroquinería, la MO de moda, la MV de movimiento, ¿no? Porque creemos que tenemos que estar en continuo movimiento si queremos permanecer vivo y seguir, que siga teniendo el sector tanta fuerza como ha tenido en las décadas anteriores, y la EX de expansión, que precisamente con estas acciones de comercio exterior es lo que se pretende, ¿no? De poder estar presente cada vez en más mercados y no tener un nivel tan alto de dependencia solo del mercado francés o del mercado nacional como hasta ahora, ¿no? Por otro lado, la Escuela de Artesanos de la Piel inicia el próximo lunes el curso de maquinista para pequeña marroquinería. Con esta acción formativa, muy demandada en la localidad, inaugura la escuela el nuevo curso académico. Este curso de marroquinería se impartirá en horario de tarde para un total de 15 alumnos. Este lunes, que es 1 de octubre, en horario de tarde, concretamente de 3:30 a 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, pues va a comenzar la segunda promoción del curso de maquinista de pequeña marroquinería, un curso que, como bien dice, ha tenido y sigue teniendo muchísima demanda entre los ubriqueños y ubriqueñas, sobre todo porque, bueno, es una especialidad formativa que dentro de las empresas es vital, es fundamental, y a diferencia del otro curso de mesa, de lo que es la mesa de pequeña marroquinería, que ya va a empezar la undécima, o sea, la 11 promoción, la cantidad de gente que había apuntada y está apuntada al curso de maquinista pues hace que la selección sea un poco más dificultosa. Hemos bajado la ratio a 15, porque empezamos los cursos con 20 alumnos, pero es verdad que el profesorado, 5 alumnos menos, lo agradece, porque quieras o no, 5 personas más, 5 máquinas más, todo eso complica mucho más la acción formativa, y de lo que se pretende es que los alumnos también estén lo más cómodo posible y sobre todo requieran más atención por parte del profesorado. Cuanto más alumnos haya, pues lógicamente la atención será menor. Lamentablemente siempre se queda gente en la reserva. Yo digo desde aquí que no se desanimen, que hay mucha gente que está esperando un tiempo, pero bueno, que más tarde o más temprano al final lo hacen, ¿no? Y bueno, yo animaría que, aunque va a empezar el curso, que se siga apuntando las personas que estén interesadas, tanto al PER de pequeña marroquinería como al de maquinista, porque bueno, la lista siempre está ahí, y yo siempre le digo a todas las personas que pasan por ahí que el estar 2 años apuntado te dice mucho y algunas veces no te dice nada, porque es verdad que hay personas que a lo mejor llevan 2 años apuntadas, pero no han pasado en 2 años por la escuela ni han hecho una llamada de teléfono, y hay personas que llevan menos tiempo y muestran más interés, y todo eso también se valora. 8 meses hemos hecho que al final este curso sea de parecidas características al de mesa, que tenga la misma duración, con el mismo número de horas. También es verdad que 3 horas, pues la verdad que son muy sobrellevables por parte del alumnado. Eso les permite a algunos estar estudiando, incluso estar trabajando, compatibilizar ambas facetas, y bueno, y eso es interesante. Primer curso así un poco hemos tenido que improvisar, por llamarlo de alguna manera. Estábamos esperando a que las obras finalizasen, ya las obras prácticamente están finalizadas y ya permiten impartir, como siempre hemos querido, pues todas las acciones formativas en la sede principal de la escuela, que ya me imagino que los que están escuchando saben perfectamente dónde está. Está aquí al lado justo de Radio Ubrique, debajo de la biblioteca municipal, lo que era antiguamente el supermercado Unificación. Y bueno, ahí estamos, y la verdad que las instalaciones estamos deseando que empiecen su marcha, porque bueno, están perfectamente acondicionadas. En eso el Ayuntamiento de Ubrique pues se ha portado, como siempre, muy bien con la escuela, muy bien. De hecho, hay un apoyo por parte de todos los grupos políticos que integran el consistorio bastante grande, por supuesto también por el empresariado, y bueno, digamos que con personas y instituciones de esta naturaleza, pues la verdad es que da gusto trabajar. Que es verdad que 15 máquinas de coser, más todas las máquinas que tenemos también para el otro curso, pues la verdad es que necesitaba de una potencia mucho mayor, y sobre todo de cableado nuevo, instalaciones contra incendios, en fin, como marca la normativa, lógicamente. Y eso, pues, digamos, era un lastre, porque no permitía formar al curso de maquinista en estas instalaciones, pero ya que la tenemos perfectas, pues ahora mismo pues van a empezar estos alumnos y alumnas pues con unas instalaciones nuevas por estrenar. No tenemos todas las máquinas que quisiéramos tener, para eso también hay empresas especializadas y otro tipo de empresas, por supuesto, que tienen un volumen importante, que tienen una maquinaria de última tecnología. Pero lo que es la maquinaria básica para formar, para preparar a esta persona para que se pueda defender, como decimos coloquialmente, en cualquier aspecto relacionado con la empresa, las tenemos operativas y funcionando. La gente de Ubrique son los primeros interesados y los primeros que se le abren las puertas, lógicamente, para entrar en lo que es la escuela. La gente tiene ganas de empezar, como es lógico, sobre todo aquella persona que está esperando un tiempo, ¿no?, a que empiecen estos cursos. Y por regla general, ahora empieza, lo que es el curso académico, la enseñanza reglada tradicional, pues va a coincidir también con ese inicio de curso para estas personas, que hay de todas las edades. Yo siempre digo que el Benjamín o la Benjamina del grupo tiene 16 años y hay personas que superan los 40 años. Y bueno, y nunca se discrimina, ni mucho menos por razón de edad, ni menos por sexo, ¿no? Otros temas de interés: desde la Escuela Municipal de Música de Ubrique se informa que ya pueden consultarse los horarios provisionales, las listas de admitidos y las listas de espera de alumnos a través de la web escuelamusicaubrique.blogspot.com. Para cualquier reclamación o cambio de horario se deben de dirigir a la Conserjería de la Escuela Municipal de Música en el IES Maestro Francisco Fatou, desde hoy lunes, en horario de atención al público de 5 a 6 de la tarde. Los horarios definitivos se van a publicar en la jornada de mañana martes, día 25, y el miércoles a las 8 se realizará la presentación del curso académico en el Francisco Fatou. Además, les recuerdan desde la Escuela de Música que todos los alumnos admitidos deben de realizar la recogida de horario de la especialidad de instrumento el próximo día 27 de septiembre a partir de las 5 de la tarde, con el número y hora que se le ha asignado en el momento en el que han formalizado las matrículas. Por otro lado, desde el Servicio de Prevención e Reinserción de los Servicios Sociales Comunitarios del Consistorio Ubriqueño, se pone en marcha el curso 2018-2019 de la Ludoteca Municipal Gamonín, cuya ubicación se encuentra en el aula habilitada en el IES Maestro Francisco Fatou. Para participar en este nuevo curso de la Ludoteca Municipal, destinada a menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, será necesario realizar la inscripción en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique hasta cubrir el límite de plazas, dando comienzo las actividades en la jornada del lunes 1 de octubre. El precio de la cuota única es de 5 euros y se debe de abonar en el Departamento de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Ubrique, adjuntando el resguardo de dicho pago a la ficha de inscripción. Y desde el área de cultura se informa que el Ayuntamiento de Ubrique y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía llevarán a cabo en el mes de octubre unas actividades literarias en el IES Las Cumbres y en el Colegio Víctor de la Serna, en las que van a participar los alumnos de dichos centros educativos. En la jornada del 3 de octubre a las 12 del mediodía tendrá lugar en el IES Las Cumbres una lectura pública incluida en la Ronda Andaluza del Libro, a cargo del autor José Manuel Benítez Ariza. autor de novelas, libros de relatos y traductor. De igual modo, en la jornada del 11 de octubre, a las 12 del mediodía, en el Colegio Víctor de la Serna, va a tener lugar un encuentro con el escritor José Mateos. Este autor ha desarrollado una intensa labor al frente de diferentes proyectos culturales, como la colección literaria Cuadernos de la Moderna, la revista Nadie Parecía, así como ha participado en ciclos de conferencias y exposiciones y en diversos ciclos de talleres de lectura y de creación literaria. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 24 de septiembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.